Quisiera que tú tomes todo lo que soy y que mi corazón escuche tu preciosa voz. Quisiera cada día tus huellas seguir y nunca apartarme. Muchas veces he llegado a pensar que no toleraría estar en soledad. Es que de tu mano prefiero seguir, eres tú mi aire. Quisiera estar contigo en la eternidad, quiero que seas mi abrigo y me hagas soñar. Seas el dueño de mi vida, yo quisiera. Hoy quiero estar contigo y poder borrar aquellos momentos que me hacían dudar, que tú le des luz a mi vida. Yo quisiera. Quiero saber que tú tienes todo el control y no buscarte cuando sola hay desesperación. Saber que en tus brazos puedo descansar, que en ti estoy seguro. Quisiera estar contigo en la eternidad, quiero que seas mi abrigo y me hagas soñar. Yo quisiera. Hoy quiero estar contigo y poder borrar aquellos momentos que me hacían dudar, que tú le das luz a mi vida. Yo quisiera. Quisiera estar contigo en la eternidad, quiero que seas mi abrigo y me hagas soñar, que seas el dueño de mi vida. Yo quisiera. Hoy quiero estar contigo y poder borrar aquellos momentos que me hacían dudar, que tú le das luz a mi vida. Yo quisiera. Quisiera estar contigo a la eternidad, quiero que seas mi abrigo y me hagas soñar, que seas el dueño de mi vida. Yo quisiera. Hoy quiero estar contigo y poder borrar aquellos momentos que me hacían dudar, que tú le das luz a mi vida. Yo quisiera. Quisiera estar contigo en la eternidad, quiero que seas mi abrigo y me hagas soñar, que seas el dueño de mi vida. Yo quisiera. Yo quisiera.